Agayulo malorisha, agayulo bomboyare. Camilo, una sonrisa amplia. Aquí, Radio Rebelde, desde el territorio libre de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Programa realizado por el Grupo de Solidaridad con Cuba y los Pueblos Latinoamericanos en Lucha, José Marlí. Este programa se transmite en directo por Radio La Negra en el 90.1 los días miércoles de 19 a 20 horas. También puedes escucharnos en internet radiolanegra.blogspot.com. Yo que cubana nací, hoy me siento más cubana. Yo que cubana nací, hoy me siento más cubana. Viva Maceo y Mariana, viva Fidel y Martí. Que viva el guapo Mambí por ser un patriota bueno, y a mi cubano terreno lo defiendo con orgullo. El que no quiere lo suyo, tampoco quiere lo ajeno. Actualidad cubana. La Vallamesa, himno nacional cubano, cumplió 145 años. El 14 de agosto de 1867 comenzó la bella y heroica historia de la marcha guerrera a la Vallamesa, compuesta por el líder independentista Perucho Figuerado, devenida luego en himno nacional de Cuba. Fidel cumplió 86 años. Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Nicaragua, Daniel Ortega, el Frente Farabundo Martí de El Salvador y organizaciones de solidaridad con Cuba en países europeos, felicitaron al líder cubano Fidel Castro por los 86 años que cumplió este lunes. El mensaje enviado, mostrado por la televisión cubana, subrayó Morales que nunca conoció a alguien tan solidario con los pueblos como Fidel, a quien considera que sigue siendo el hombre de las gestas libertarias para América y del mundo. Refiere un despacho también en la que Ortega deseó felicidades al líder de la Revolución Cubana, al que ve como maestro y padre fundador de la Revolución Latinoamericana y Caribeña en los siglos XX y XXI. Mirta Aguirre fue gran amiga y revolucionaria. Mirta Aguirre fue una gran amiga personal y del Ballet Nacional de Cuba, dijo Alicia Alonso, al término de una gala dedicada en la Sala García Lorca a la escritora, poetisa, ensayista y profesora universitaria en el centenario de su natalicio. Identifican en Argentina los restos de un cubano desaparecido por la última dictadura. Fueron identificados los restos de Crescencio Galeña Hernández, diplomático cubano, secuestrado junto a Jesús Cejas Arias, también funcionario de la Embajada de Cuba, y quienes fueron vistos por algunos sobrevivientes en su paso por el Centro Clandestino de Detención Automotores Orleti, sede de la Operación Cóndor. Ambos jóvenes fueron secuestrados el 9 de agosto de 1976 en el barrio de Belgrano, a escasa distancia de la sede diplomática, que fue víctima de varios atentados durante la pasada dictadura. Desde el mismo día del golpe militar del 24 de marzo de 1976, la embajada cubana fue rodeada por militares y hubo diversos tipos de hostigamientos y amenazas. Pero los más graves, Pero lo más grave es que además de los dos diplomáticos, fueron secuestrados y desaparecidos empleados argentinos de esa misión. Los restos de Galaniega fueron encontrados el pasado 11 de junio en un barril forrado con cemento en San Fernando. En una zona cercana a este lugar, en la misma jurisdicción, fueron encontrados, durante un dragado en el río, otros toneles con cuerpo, que fueron enterrados como NN y en 1989 desenterrados, de los cuales fueron identificados por el equipo de antropología forense. Eran los restos de Ana María del Carmen Pérez, embarazada de 9 meses, asesinada con su hijo mediante varios disparos en el vientre, y también el joven Marcelo Gelman, hijo del poeta argentino Juan Gelman y su primera esposa Berta. En ambos casos habían sido víctimas de terribles torturas antes de ser asesinados y colocados sus cuerpos en toneles de unos 200 litros, también llenos de cemento. Los datos señalan que habrían sido arrojados en octubre de 1976. Ambos habían pasado por el infierno de Orleti, sede de la Operación Cóndor, coordinadora de las dictaduras del Cono Sur en los años 70 en Buenos Aires. Estás escuchando en Radio La Negra 90.1 Camilo, una sonrisa amplia. Programa realizado por el Grupo de Solidaridad con Cuba y los pueblos latinoamericanos en lucha. José Martín. Este programa se transmite en directo por Radio La Negra en el 90.1 los días miércoles de 19 a 20 horas. También podés escucharlo en internet, radiolanegrablogspot.com. En estas efemérides de hoy vamos a recordar lo que sucedió hace 40 años en Trelew, el 22 de agosto de 1972, donde en un intento de fuga masivo de la cárcel, donde había detenidos dirigentes de las distintas agrupaciones que se levantan en armas como FARC, Montoneros y ERP, y esta fuga termina siendo fallida y días posteriores a esto 16 compañeros son fusilados por el ejército después de que supuestamente con un juez, médicos y las cámaras de televisión fueron llamados para dar garantía de que no les iba a pasar nada. Esto fue en la base Almirante Sar. Contanos vos, Graciela, bien cómo fue. Bien chiquitito, para no usar demasiado tiempo del programa. En realidad, a la cárcel de Rawson, que era considerada de máxima seguridad, fundamentalmente por el lugar geográfico donde está, son llevados todos los presos de distintos lugares del país, de distintas organizaciones, tanto gremiales como Agustín Tosco, que estaba en ese momento, como de las organizaciones armadas. El lugar más cercano, el aeropuerto más cercano a la cárcel de Trelew, de Rawson, es el aeropuerto de Trelew. Muy cerca está la base Almirante Sar, que es donde va a pasar lo que pasó. Bueno, se organizan durante un montón de tiempo desde adentro para realizar una fuga masiva. Son casi 200 personas las que se van a fugar. Hay un comité organizativo que sería la primera línea. hay una segunda, un segundo grupo, y hay un tercer grupo que es la masa de la gente que está ahí dentro. O sea, hay que hacer una diferenciación. No todo el mundo se iba a fugar porque los integrantes de los gremios y demás, como por ejemplo Tosco, no están de acuerdo, no se pliegan a la fuga, pero sí los cubren. Bien, hay un gran operativo hecho desde afuera en apoyo, que entre otras cosas lo que falla, lo que va a fallar. Toman un avión de línea que venía desde el sur, no me acuerdo ahora si era de Aerolíneas de Austral, me parece. Bien, la idea es llegar a Chile. Hay muchas cosas, muchas cuestiones que muy bien no se entienden. Por ejemplo, todos los que se iban a escapar no entraban en ese avión. O sea, iba a ser un avión sobrecargado, pero iba a ser igual, porque ellos eran lo que pensaban era que era la única posibilidad, avión. Bien, llega el momento en el cual se van a fugar. La vanguardia, que son estos seis compañeros, logra llegar al aeropuerto. Los compañeros que venían en el vuelo toman el avión, suben estos primeros compañeros, y los camiones que iban a ir hasta el penal a sacar al resto de la gente no llegan. Entonces, esta segunda línea, que son 19 compañeros, llaman taxis y remises, toman taxis y remises, pero llegan tarde, llegan cuando ya el avión despegó y está despegando. Entonces toman el aeropuerto y se entregan frente a las cámaras, frente a toda una parafernalia, porque lo que pretenden es asegurar sus vidas. Mientras tanto, el vuelo llega a Chile y Salvador Allende les da asilo. Desde Buenos Aires, Lanusse pide que le devuelvan a la gente a Chile. Chile se niega y entonces da la orden, ¿no? Castigo. Estos 19 compañeros, cuando se entregan, son llevados por la Marina, porque es la Marina la que los mata, a la base naval. A los pocos días, y con todo esto de tramiterío entre Argentina y Chile, el 22 de agosto a la madrugada, los sacan a los 16 de los calabozos y los fusilan. En realidad no mueren todos en ese momento. Hay un porcentaje de compañeros que, yo no me acuerdo si son 7 o 8 o 9, que quedan vivos, pero los llevan a la enfermería, pero no los atienden y mueren por falta de atención. Hay 3 sobrevivientes de esa masacre. Esto es lo que pasó. Por ahí a mí me parece importante recordar los nombres de los compañeros. Los tengo acá. Alejandro Ulloa, ERP. Alfredo Com, FARM. Ana María Villarreal de Santucho, ERP. Carlos Alberto del Rey, ERP. Carlos Astudillo, FARM. Clarisa Lisples, ERP. Eduardo Capello, ERP. Humberto Suárez, ERP. Humberto Stocchi, ERP. José Ricardo Mena, ERP. María Angélica Sabelli, Montoneros. Mariano Pujadas, Montoneros. María Emilio Delfino, ERP. Miguel Ángel Polti, ERP. Pedro Bonet, ERP. Susana Desgar, Montonero. Heridos que sobrevivieron y luego fueron desaparecidos: Alberto Miguel Camps, de la FARC, desaparecido en el 77. María Antonia Berger, de la FARC, también desaparecida en el 79, y Ricardo René Aidar, de Montoneros, desaparecido en 1982. De todos estos compañeros, Hay uno solo vivo hoy. Lo más importante de todo esto, que es como el broche de esto que queremos decir hoy, es que en realidad este hecho fue el comienzo, según los historiadores, que inaugura la inauguración, el hecho inaugural del terrorismo de Estado como metodología, como algo sistemático para luchar contra las organizaciones políticas, armadas o no. Y a partir de acá es como, sería como el laboratorio, y a partir de acá se empieza a utilizar como metodología cotidiana. Vaya esto como homenaje a los compañeros y a no olvidarse. Buenas tardes, estamos aquí en un nuevo programa de el Grupo de Solidaridad con Cuba del Bolsón, José Martí. Hoy vamos a dedicarnos a analizar y a explicar cómo se crea un nuevo espacio dentro de lo que hemos venido haciendo de los Grupos de Solidaridad con Cuba, que es la Regional Camilo Cienfuegos, creada en el año 2009 a raíz de poder entender las acciones, los objetivos que diferentes grupos, en este caso de la Patagonia, iban haciendo y analizando desde la cuestión ideológica y otras actividades más concretas en los grupos y en las diferentes casas, se creó esta regional. Sí, buenas tardes. El objetivo fundamental es coordinar acciones y coordinar la solidaridad. En este caso empezamos por la solidaridad con Cuba y luego nos dimos cuenta de que esto nos quedaba medio chico y empezamos a ver que en realidad solidarizarse con Cuba es solidarizarse con todos los pueblos latinoamericanos en lucha. Veníamos reuniéndonos hasta que empezaron a surgir objetivos en común entre, en este caso, nosotros, el grupo Bariloche y el grupo de Cutralcó Plaza Huíncul. Le pusimos Camilo Cienfuegos en honor al revolucionario que peleó con Fidel y con el Che. Nuestro programa tiene el nombre Camilo Cienfuegos, se llama Camilo, una sonrisa amplia. Y este programa empezó siendo una unión, un intento de organización, que lo hacíamos a través de Skype, ¿se acuerdan? Que nos comunicábamos con Bariloche y con Plaza Huíncul y Cutralcó. Bueno, no se pudo sostener de esa forma por cuestiones técnicas y por cuestiones de trabajo los compañeros. No podíamos sostener un espacio en el cual estuviéramos todos de tres lugares tan distantes unos de otros, ¿no? Y en cada lugar en este momento hay un programa de radio. Bien, esta regional es una entidad política no partidaria. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente política hacemos, pero que no tiene que ver con ningún partido político ni tampoco con ningún gremio. Intentamos mantenernos autónomos. Esto no significa que cada uno de las personas que estamos en los distintos grupos no pueda estar en un partido político, en un gremio o en cualquier organización social. Al contrario, casi todos estamos. Pero como grupo queremos mantener esta cuestión plural desde lo ideológico, fundamentalmente. Es en defensa de la solidaridad, en defensa de la revolución cubana, en primer lugar, y después de los pueblos latinoamericanos en lucha. Se trata de vincular los grupos que integran esta regional y reconocer a una organización nacional que tiene el mismo sentido, que es el Más Cuba, que es el Movimiento Nacional Argentino de grupos de solidaridad de toda la República. Este grupo Más Cuba está íntimamente relacionado con la Embajada Cubana y con el brazo del gobierno cubano que atiende o que se relaciona con todo lo que es solidaridad internacional, que es el ICAP, Instituto de Amistad con los Pueblos. Bien, y nos pusimos objetivos de ahí en más. Nos dividimos tareas y nos pusimos objetivos. Desde el principio, el Bolsón, nuestro grupo, fue el responsable de todo lo que sea prensa. De ahí nuestra relación, íntima relación, con Prensa del Pueblo, con Radio La Negra, en este momento también con Radio Alas, con todo lo que, o con El Pueblo TV, con todo lo que tenga que ver medios, que tenga que ver con los medios alternativos de comunicación social. Por ejemplo, todo lo que es prensa y difusión al principio estuvo en manos del grupo de Bariloche. por ejemplo, son ejemplos de organización que nos dimos desde entonces. En cada una de las reuniones nos reunimos, al principio fue bastante seguido, se nos complica bastante juntarnos por distancias y costos y trabajo de todo el mundo. Llevamos 7 encuentros desde que se inicia la regional Camilo Cienfuegos. Estuvimos la semana pasada, el fin de semana, en el 7º encuentro de la regional Camilo Cienfuegos en Cutralcó. Y trajimos un montón de material. Vamos a empezar a hacerlos escuchar algunas poquitas cosas de lo que pasó allá, porque es bastante complicado compendiar todo lo que grabamos. Escuchemos. Muy buenos días, Verena, aquí para Radio La Negra. Pero en el 7º encuentro regional de las Casas de Solidaridad con Cuba. Así es. Regional Camilo Cienfuegos. Y nada más que en Cutralcó. Y nada más que en Cutralcó. ¿Qué tal la apreciación del nuevo encuentro? Muy bueno, buenísimo. La verdad que nos sirve para aclarar muchas cosas, aparte del intercambio de ideas, de organizarnos como para seguir viendo cómo seguimos siendo solidarios, cómo preparamos otra manera de solidaridad con Cuba. Así que nos sirve muchísimo el encuentro. Buenísimo. Y le vamos a preguntar a Silvia, otra de las compañeras, a ver qué tal, cómo se desarrolló, cómo fue el itinerario de trabajo en este encuentro. Bueno, empezamos a las 3 de la tarde del día sábado de ayer. Cada Casa Cuba comenta qué actividades realiza durante el tiempo en que no nos vemos, porque hace como 6 meses que se hizo el otro encuentro. Y a partir de ahí se empezó a debatir sobre la realidad cubana, el bloqueo, el hostigamiento que hay de los medios de comunicación extranjeros hacia Cuba. Y después de ese debate se pasó una película. Lo que enriqueció este encuentro fue la presencia de una compañera del Bolsón que está estudiando en Cuba, quien nos pudo aportar datos más reales, porque es lo que ella vive, ella está viviendo allá, y nos pareció una experiencia bastante buena. Muy bien. Y en cuanto a actividades, ¿programaron alguna salida, alguna panfleteada por la ciudad? ¿Cómo fue eso? A ver. Claro, después del debate se desarrolló una panfleteada, se repartieron volantes contando de los ataques que sufre Cuba. Y a pesar de eso, lo que hace hacia afuera, ¿no? Esto de las becas hacia estudiantes, el mandar médicos, el Yo Sí Puedo, programa de educación. Sí, esto estaba programado ya en el 6º encuentro y se realiza ahora con todas las Casas Cuba, pues esa era la idea, decir, bueno, acá estamos, no somos solamente Cutralcó, está Bariloche, está El Bolsón, bueno, en este caso no vino San Martín, que esperábamos a San Martín, pero bien. Aparte había mucha gente porque estaban todos comprando para el Día del Niño. Claro, claro. Y buena recepción por parte de la gente al entregarle los folletitos, ¿no?, que imprimieron aquí. Y después, para cerrar la jornada, terminaron con una película abierta al público, a la sociedad, ¿no es cierto?, invitando a la comunidad. Sí. ¿Y qué después de Hechos No Palabras se proyectó? Lo que estuvo muy bueno es el debate que se armó después, porque pensábamos terminar a las 9:30 y eran 10:30 y estábamos ahí. Así que el debate estuvo rico. En realidad los dos, ¿no es cierto? El que se hizo previo cuando se arrancó con toda la presentación de las distintas casas de amistad, y este último también muy interesante en cuanto a las distintas opiniones e inquietudes que surgen a través de películas que disparan justamente estas cosas. Pero bueno, muy bien, entonces sería en el marco del 7º encuentro. Encuentro de la regional, Camilo Cienfuegos. Muy bien. Para salvarme entre únicos e impares.

fue importante la presencia porque pudo comentar la vivencia de ella como estudiante de medicina en Cuba y su vuelta a la Argentina en estas vacaciones. En realidad, ella participó del encuentro como una más de los miembros del Bolsón, del grupo José Martí. Fue riquísima su exposición y su claridad. Realmente es una chica sumamente clara ideológicamente. De ella tenemos mucho tiempo de grabación, pero lo que nos interesó más para compartir con todos ustedes es un pedacito de una entrevista muy larga que le hicieron los compañeros para una radio de Cutralcó. Vamos a escuchar un poquito. Hola, ¿cómo te va? Azul, yo soy Pedro Maidana y estamos con BUM. Y nos da gusto que haberte conocido en este encuentro de la Regional Caminos Sin Fuegos de Casas de la Amistad con Cuba, que se realizó aquí en Cutralcó y Plaza Huínculo. Y queremos aprovechar tu visita y tu experiencia como estudiante becada en Cuba para que nos cuentes un poco de cómo llegaste cómo llegaste a estudiar en Cuba y poder llevar adelante ese sueño. ¿En qué año estás vos como estudiante de medicina? En quinto año. ¿Y hace cuántos años que estás allá? ¿5 años en Cuba? Sí, se van a cumplir 5 años. Y por ejemplo, me imagino un chico adolescente egresando. Me imagino cuando egresaste, veías la posibilidad de Cuba. ¿Cómo llega a esa posibilidad de empezar a estudiar medicina en Cuba? Bueno, en realidad es una historia larga. Todo surgió a partir de que, bueno, ya tenía 13 años y estaban en la Plaza del Bolsón. Estaban juntando platas para un chico que se iba a estudiar medicina a Cuba. Y yo no sabía por cuál motivo en realidad. Le pregunté a una de las vecinas por qué era que estaban todos reunidos y me dijo que se estaban juntando fondos para el chico para comprar pasaje y para ir a estudiar medicina a Cuba. Y yo dije, qué buena idea, está buenísimo. Ah, bueno. A partir de ahí me puse para la cosa, como dicen los cubanos, y empecé a estudiar y con el objetivo de irme a Cuba. No sabía cómo, no sabía si había una organización social, política, cultural que en la cual yo podía concurrir y sacar la beca, ¿no es cierto? No sabía cómo era el sistema, pero yo quería irme a Cuba de todas formas. Todo surgió porque en cuarto año la directora de la secundaria era Graciela Piñataro, entonces me habían informado que ella tramitaba becas, ¿no es cierto? Que como representante, una de las representantes de la Casa de Amistad Solidaridad con Cuba, junto con Auer y otras personas más, tramitaban becas para estudiar medicina en Cuba. Entonces yo le propuse la necesidad, ¿no es cierto? Y me dijo que sí, que iba a hacer todo lo posible, y me presenté como candidata en la embajada cubana acá en Argentina. Y te hacen un examen, ¿no es cierto?, de cultura general, un examen psicológico, una entrevista, además de todos los exámenes complementarios que uno tiene que presentar, de buen estado de salud, no embarazo, no HIV, etc. Y surge la beca. ¿Y esta beca a vos te contempla lo que es alimentación, estudio, sí, o tus papás tienen que poner algo? No, es una beca completa en la cual tenemos otorgado, ¿no es cierto?, la residencia, que es ya donde nosotros vivimos con nuestros compañeros, el comedor, o sea, tenemos la residencia en la cual uno duerme, ¿no es cierto?, bibliotecas en la cual uno estudia, comedores, nos otorgan también lo que es el uniforme, los cuadernos, los lápices. En realidad nosotros tenemos una beca completa y en la cual no necesitaríamos nada por parte de nuestras familias. ¿Cuántos, con vos, cuántos chicos de acá de Argentina se fueron a estudiar? En la promoción, en el año que yo me fui, fuimos 60. Y como vos decís, digamos, aparte le dan algún dinero, o sea, vos tenés todo lo necesario para vivir, estudiar y para movilizarte, por ejemplo, ¿te dan algún dinero esa beca contempla? Sí, nos dan a todos un estipendio, que es lo que se llama en Cuba, mensual. y nos dan 100 pesos cubanos, con lo cual eso uno se puede manejar también, a todos. Y ahí te encontrás con muchísima gente de distintos países latinoamericanos del mundo. Sí, son, la verdad que es una vivencia única, en la cual, justamente como vos decís, compartimos con todos los países de Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos, y países del mundo también, de todos lados. Y en, mientras están estudiando, ¿cómo es el tema de la práctica? ¿Cómo es el contacto con el pueblo cubano? Sí, nosotros estamos becados los dos primeros años, en realidad los dos primeros años y medio, en La Habana. Es una universidad netamente de extranjeros. Después, pasando al tercer año, es que nosotros tenemos que irnos a las provincias, ¿no es cierto? A ya tener, digamos, la pasantía en el hospital. Pero de todas formas, nosotros tenemos contacto con el paciente a partir de primer año. Con el, aunque sea con el examen físico, tomarle la tensión arterial desde primer año. Desde tercero ya nosotros tenemos un horario establecido, que es de 8 de la mañana a 12 del mediodía, y nosotros somos como el médico del paciente. O sea, lo ayudamos al paciente, lo ayudamos al médico a sí, a su trabajo. Con el paciente, con el paciente, claro. ¿Cómo se llama la universidad? O sea, está en La Habana, ¿cómo se llama la universidad? ELAM, que es la Escuela Latinoamericana de Medicina. Y después, ahora yo estoy en Cienfuegos. En esa universidad, vos decías que confluyen todos los estudiantes extranjeros que en su totalidad son becados. Son todos becados. Nosotros éramos en la ELAM 4.400 personas. En total, digamos, 4.000 estudiantes, sí. Universitarios del exterior que están becados en Cuba, estudiando solamente medicina, ¿o hay otras? Sí, esas de medicina. Después hay otras carreras, por ejemplo, educación física, ingeniería. Pero en la que estamos nosotros es medicina. ¿Y has conocido, me decías, otros lugares dentro de Cuba en función de tu estudio y de que has ido a hacer prácticas en distintos hospitales? Sí. Contanos cómo es y cómo es quizás la diferencia o cosas positivas en comparación con nuestros hospitales acá en Argentina. Uh-huh. Bueno, allá el médico... hay una diferencia en lo que es la organización del sistema de salud en Cuba, que nosotros tenemos, que es el médico de familia, que se hace cargo de determinada cantidad de familias, ¿no es cierto? Después, ese sería el nivel primario, después hay un nivel secundario, que es el policlínico, y el terciario, que ya es el hospital. Digamos, como para que no todo el mundo vaya al hospital en cosas que no son, para cosas que no son necesarias, digamos. Por ejemplo, la toma de la tensión arterial, hay programas materno-infantiles que se hacen en el médico de familia, educación sexual, programas de promoción y prevención de salud. Es lo que se promueve mucho en Cuba. Ese médico de familia es como atiende, por ejemplo, en un barrio, atiende así un grupo de familias. Sí, atiende, sí, tiene determinado. Es como una salita que tiene. Ajá, exactamente. Sí. Convengámonos, ¿cierto?, para información de nuestros oyentes, que es totalmente gratuita todo lo que es asistencia de salud y remedios también en Cuba. Sí, los remedios también son gratuitos o muy bajo costo. Y tiene, perdón, ¿cierto?, pero ¿tiene producción propia Cuba o cómo es que, cómo se las arreglan con los remedios, sabiendo, ¿cierto?, que existe un bloqueo de hace más de 50 años que impide que lleguen marcas que nosotros acá en Argentina conocemos y que son de laboratorios multinacionales? Bueno, lo que hay en Cuba son los medicamentos son todos genéricos, todos los medicamentos son genéricos. No se establece lo que es acá el comercio con los medicamentos, no hay nombres comerciales ni nada de eso, es la droga del laboratorio original, digamos, aprobada por la OMS. Sí hay, más allá de que esté el bloqueo, la revolución, ¿no es cierto?, promueve a cada habitante cubano, que son 11 millones de habitantes, el hecho de, si están enfermos, promoverle los antibióticos, medicamentos que sean necesarios. O sea, no es que hacen falta, digamos, a pesar del lamentable bloqueo. Acá, por ejemplo, se da el sistema de prepagas o también de obras sociales. Por ejemplo, si vos no tenés una obra social, muchas veces no puedes hacerte un estudio con una ecografía, suponete, porque el hospital público no lo tiene, en algunos momentos, en algunos casos. ¿Allá cómo es? Por ejemplo, ¿hay estudios de complejidad? ¿Todos tienen acceso a eso o ahí está diferenciado? Sí, en realidad allá en Cuba todos tienen garantizado el hecho de que si es necesario hacerle un examen complementario de alta complejidad, como sería una ecografía, una TAC, ¿no es cierto?, que es una tomografía extracomputarizada, una resonancia magnética, si es necesario se les hace y es gratuito. Y no existen lo que es las prepagas. Es gratuito para todas las personas. Una pregunta más. También, digamos, acá es como que se ha hecho una construcción histórica de del médico como una forma, como un estereotipo de que el médico es el doctor, es la autoridad, digamos, la eminencia, sí. La eminencia, inmaculado. ¿Cómo es allá con el pueblo cubano, digamos? ¿Cómo los ve a la bueno, medicina, al médico? Nosotros, sinceramente, allá es que nosotros tenemos que tener una conexión con el paciente. Nosotros nos hacemos amigos de los pacientes. El médico cubano allá es un médico humanista, un médico solidario, un médico por vocación. Uno es médico allá porque quiere ser médico, ¿no es cierto? Y claro que nosotros tenemos lo que es el juramento hipocrático, que algunos lamentablemente no lo cumplen, ¿no es cierto? Pero allá sí, general, o sea, el médico atiende muy bien a su población y lo primero que te enseñan en Cuba es saber el nombre de tu paciente, que muchas veces no se cumple, ¿no es cierto? Acá tratar a una persona como una persona justamente y como un paciente, que si va al médico es porque está enfermo y hay que comprenderlo, hay que ayudarlo y hay que tratarlo y curarlo. Es una currícula muy similar con la enseñanza en Argentina, o sea que vos vas a poder venir a ejercer tu profesión acá en Argentina, o vas a necesitar hacer algo especial, o vas a tener que rendir alguna materia para poder ejercer como doctora acá en nuestro país. Nosotros, Argentina tiene un convenio con Cuba, que los egresados argentinos de Cuba se les homologa el título. Los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes, que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanazo regimiento. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Están los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llevó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Están los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Bueno, Bueno, entonces lo que escuchábamos era Azul, en el séptimo encuentro de la regional Camilo Cienfuegos. Otra de las participantes fuiste vos, Graciela, a este encuentro. Estaría bueno que nos cuentes tu mirada y el análisis que podés hacer. Sí, mira, hace dos o tres días Javier desde acá, desde la radio, me llamó y me estuvo haciendo una entrevista. Yo le conté un poco qué era lo que yo había sentido en este encuentro. Porque, viste que generalmente cuando uno va a un encuentro, si, sobre todo si es multitudinario, como suelen ser los encuentros, no estos justamente, pero los encuentros uno suele volver con un gusto medio amargo de que no sé, sale nada, no se soluciona. Por supuesto, sí. Solucionar no se va a solucionar, pero es como que uno vuelve diciendo, uy, esto fue un plomo. Y en realidad yo vine con otra sensación de este encuentro. Fuimos a plantear que se rearme, que se replantee esta regional, justamente porque nos resulta muy difícil concretar acciones en común. Y como todos los grupos que estamos tratando de hacer algo desde lo ideológico, nos resulta complicado y pesado el accionar diario. Bueno, pero lo que nuestro planteo de tratar de empezar a trabajar y de poner en común ideología, de perfeccionarnos, de aprender y de ver cómo transmitimos eso, fue bien, muy bien recibido, y pudimos hacer análisis político-ideológicos mucho más profundos de los que en general se puede hacer en tan poco tiempo. Yo vine bastante satisfecha de lo que se consiguió en este encuentro. Es un tema de debate siempre entre nosotros, esta cuestión de la solidaridad y el apoyo a los pueblos en lucha. Porque, bueno, ¿qué son los pueblos en lucha? ¿De qué se trata? ¿A quién estamos apoyando con esto? ¿Cómo nos manejamos? Es bastante lineal y fácil decir somos solidarios con la Revolución Cubana, pero eso es, además de ser muy teórico, por supuesto, muy cierto, pero muy teórico, cuando uno dice y con los pueblos latinoamericanos en lucha, se complica muchísimo la cosa. Porque ahí también entramos, digamos, hasta nosotros mismos. Entramos hasta nosotros mismos, entra todo lo que está pasando. Tenemos un compañero que escuchamos un poquito, que se llama Roberto, que es paraguayo y que vive en Cutralcó hace un tiempo. Y él siempre nos aporta mucho con respecto a la realidad de lo que está pasando en Paraguay. Entonces también fue uno de los focos de atención, porque todo lo que está pasando en este momento en el Paraguay para nosotros es como significativo. Bueno, les decía, hubo un debate que para mí fue satisfactorio en cuanto a la profundización ideológica de nuestro discurso y de poner en común un montón de estas cosas. Se quedó en seguir apuntándole a la difusión ideológica. Este programa, el programa que hace Bariloche también, quedaron como puntos importantes en esto, ¿no? Y el no quedarnos en, bueno, ¿qué está pasando en Cuba? Bueno, el bloqueo, bueno, peleemos por los cinco. No quedarnos en lo declamativo, sino empezar a hacer reales aportaciones, que es lo que nosotros tratamos de hacer en este programa. Por ejemplo, esto de, Sí, está bien. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos, qué sé yo, soberanía, que son los programas que hemos hecho? Quedamos en intercambiar estos programas, en levantar nosotros los programas que hacen los compañeros de las otras localidades, ellos nuestros programas, y empezar a ver si de esta forma podemos conectarnos más y mejor. Y otra cosa fundamental es que de la regional viajaron 4 personas, con todo el esfuerzo que eso implica, ¿no? De tiempo económico, etcétera, etcétera. 2 de Bariloche y 2 compañeros nuestros a la nacional, que se está realizando, que se realiza el, ¿qué fecha? Sábado y domingo en Córdoba. Por eso estamos planteando que nuestro próximo programa va a ser explicar y ver qué es lo que pasó en este encuentro del Más Cuba en Córdoba, que ese sí es multitudinario. Creo que hasta ahí lo que pasó en Cutralcó, en este séptimo encuentro que tuvimos. El próximo será acá en el Bolsón. Quedamos en tratar de hacerlo antes de fin de año. Bueno, tendremos que organizar esto y ver cómo seguimos. Y cuando nos encontramos con ellos, nos decían lo mismo de Cuba, digamos, decir, no, hay mucha pobreza, todo ese discurso, pero a veces también, a mí me da la impresión, por esto que vos decías, el indagar en el presupuesto desde donde uno mira a Cuba y desde donde analiza Cuba, porque para mí el problema de esta piba fue eso, digamos, ¿no? Y aún siendo una chica con formación, con información, pero el sesgo ideológico desde donde mira, y cuando ella está mirando Cuba, totalmente, no pone en discusión el desde dónde mira Cuba. Totalmente. Entonces es ahí cuando se vuelve complicado convencerlos y discutir con ellos, cuando el presupuesto de donde mira y analiza no se lo expone ella misma. No le permite. Y me parece que es para mí por lo menos es uno de los problemas con el que uno se encuentra cuando dialoga con otros. Y acá me han pasado compañeros docentes de historia, también piola, que han entrampado estas cuestiones, pero te quedas entrampado. El problema está en el supuesto desde dónde mira. Sí, en tu propio, el concepto de pobreza que maneja. Claro, eso es. ¿Qué es lo que es pobreza? Claro, pero ese es el supuesto que él tiene en su formación y desde dónde mira claro, Cuba. Claro. Digamos, y si ese ADN es el que yo hablo, ¿me entendés? Claro. Sí, sí. Sí, pero resulta que ese ADN no lo tengo, lo podemos cambiar. Y el tipo te lo va a decir quizás, que los multimedios hegemónicos tergiversan la red, después decir todo eso también y comparte conmigo. Digamos, claro. Pero hay otras cosas más de fondo que... Un pasito más. Vale. Claro. Bueno, o sea, que tiene que ver con estas concepciones, ¿viste? A ver... ¿Por qué tenemos que defender tanto democracia? ¿Qué democracia? ¿Qué democracia defendemos? ¿Cuál? ¿De dónde salió? En eso, el libro de Atilio Borón, El fetichismo, ¿sí?, de la democracia en América Latina, me parece bárbaro. Digamos, cómo quedamos entrampados en conceptos, ¿sí?, y a veces, claro, no entendemos el significado del concepto. Y por eso también nos tergiversa la realidad. Y decimos que democracia es la nuestra y que Bolivia... Y que democracia es ir y votar. Claro. Y si democracia es ir y votar, ¿viste? Me cago en la democracia. A ver. No, pero además tenemos... Bueno, no sé, ¿hay alguien más? No, Silvia, pero salió y no volvió porque llegó mi hermano de Picú. Porque además es como la identificación, la sinonimia entre democracia y democracia burguesa. Es como que democracia es democracia burguesa. Sí, no es democracia burguesa. Es representativa... A lo sumo puede ser un poquito más que pero no es. No, es representativa. Ni comunitaria. Hasta por la constitución. Ni participativa. Ni participativa, no. La constitución te dice, el pueblo no delibera ni gobierna si no es a través de sus representantes. Sí, sí, pero ahí en esa, frente a eso, inmediatamente hay que leer la revolución, la nueva constitución boliviana. Por favor. No, y esa es otra cosa de la democracia cubana, que es suma, es lo que dice este documental, hecho en palabras, es que no es multipartidista la democracia cubana, pero que es pluralista, que es distinto. El sistema democrático. Pluralismo democrático, habla de pluralismo democrático frente al pluripartidismo. Pluripartidismo que es en realidad antidemocrático en la democracia burguesa. Sí, y además participativa. Y es sumamente participativa. Hay un montón de canales de participación. A nosotros nos pasó una vez en una charla con los chicos en la escuela secundaria, cuando nosotros hablábamos de que en Cuba existía democracia. Entonces los chicos dijeron, existe democracia en Cuba. Sí, pero es una democracia socialista, no es una democracia burguesa como la que nosotros estamos acostumbrados. Entonces ahí se empiezan a poner las diferencias despacito. ¿Cuál es el sentido de la democracia burguesa con la democracia socialista? Totalmente. Entra en juego la parte de la participación. Y el concepto de la revolución, que Fidel lo puso muy claro, que dice que revolución es sentido del momento histórico y que deba ser cambiarse todo lo que deba ser cambiado. Totalmente. Si vos tenés sentido del momento histórico y que va cambiando hora a hora en función al contexto general, vos sabés qué cosa tenés que ir cambiando para ir acompañando ese cambio. Eso es revolución y eso es la democracia socialista, donde permanentemente se adecua a estos nuevos cuadros de acción que se generan en esto de las concepciones, ¿no? Y de los conceptos. Bueno, hasta acá llegamos con el programa de hoy. Estuvimos hoy aquí presente. Primero nos acompañó Marcos, Poli, Graciela y yo, Marcia. Hasta el próximo, que será dentro de 15 días. Y seguiremos con este tema. Porque lo que vamos a tratar el próximo es qué es lo que sucede en la nacional. Una última cosa. El Grupo de Solidaridad invita a todos los que nos estén escuchando a el ciclo de cine El Pantallazo, que estamos realizando en colaboración con Alas en el Zoom de Alas todos los jueves. El jueves 23 vamos a proyectar Trelew y vamos a hacer un recordatorio especial a lo que pasó con los compañeros en Trelew. Hasta luego. Dentro de su lata la mata crece desde el pie.